quiero agradecer primeramente todo el apoyo que he recibido en todos estos ya 7 días que estamos en la campaña de encontrar a mi hija. Estamos trabajando, mucha gente. Al principio había un poco de negación al caso, que no podía y que podía estar bien, pero después de ver tantas cosas, no podía esperar ni un minuto más. Y teníamos que ponernos, inmediatamente todo el mundo se activó, se puso a hacer campaña, todas las asociaciones que se han presentado han personas, han panfleteado por todo el radio de Buenos Aires, ha llegado a las zonas alejadas gracias a la gente que ha colaborado, ha impreso una hojita y la ha pegado en su puerta, en su kiosco, en su negocio. Y también la gente que ha venido a las manifestaciones, a las marchas de oración, para que vuelva, para que aparezca. Queremos que esté bien, que esté viva, no queremos pensar que está pasando lo peor. Y también hemos visto la realidad que se presenta en muchos casos, niñas que desaparecen, casos que yo le ruego a Dios que no esté vinculada a mi hija, que esté sanita, que esté en una casa, que aparezca, que todo una falsa alarma. Lo único que tengo que es tener esperanza. Y Sergio, discúlpame que te interrumpa. Hoy estuvieron realizando un abrazo ahí a la escuela normal número 4, precisamente a tu hija no se la ve desde que fue a la escuela, ¿no? Han tenido también acompañamiento por parte de directivos de la escuela, el personal docente. ¿Cómo se llevó a cabo la actividad ahí en la escuela normal 4? Había una convocatoria para un abrazo, una oración, una súplica para que aparezca mi hija. Y era increíble toda la gente que se ha sumado. Han venido todas las organizaciones, nos han brindado el apoyo que necesitemos, que cuando requeramos van a estar ahí para apoyarnos, para no dejarnos solos. Toda la gente del barrio, de la zona, se ha movido, se ha congregado ahí al lugar, han venido de distintas partes de la escuela, de mi otra hija, de mi hija, de su anterior escuela, la que iba antes. Vinieron todas las maestras, estuvieron presentes los profesores y también apoyaron los del nivel terciario de la escuela porque los demás no podían salir porque eran menores y igual estaban dentro de la escuela y todos están conscientes y están orando, están en alertas para ver cualquier dato, cualquier situación, que vean cualquier movimiento raro que pueda llevar a encontrar a mi hija. Y eso es lo que estamos pidiendo, que la gente, todos memoricen el rostro de mi hija y que aporten datos, si la han visto en cualquier lugar que la hayan visto, que denuncien, si ven irregularidades. Ahí no puede perderse una nena, no puede estar desaparecida tanto tiempo, sin que sea esto algo normal, no, no es normal. Y por eso hemos pedido a todas las autoridades que se han movilizado, toda la gente se ha movido, todos están investigando, varias divisiones se encuentran en búsqueda de mi hija que era una nena muy estudiosa. Era un modelo de niña que se dedicaba al estudio, era muy sincera, cariñosa con sus compañeros, le gustaba rescatar gatos. Entonces mi hija tenía un corazón noble, mi hija incluso nos estaba educando a mí, a su mamá. Ella decía cambiar el mundo, mejoremos, nos hacía dejar muchas cosas atrás, nos unía a mí y a su mamá. Siempre ha sido un gran apoyo para nosotros, que somos una pareja muy joven que empezamos con ella. A los 15 años nos unió ella. Estamos 14 años juntos. Mi hija tiene 13, va a los 14. Es el mayor código que hemos podido tener y el mejor principio que Dios nos ha dado, el de ser padre, de cambiar la sociedad. Y ella también tenía muy buenos principios. Ella escribía. Entre los dos preparábamos siempre notas, todo lo que ella aprendía. Incluso ella trataba de ayudar a sus compañeritas que se encontraban a veces con problemas sentimentales, aconsejaba y todo. Yo no sé si perdido algún rastro de mi hija, algún momento no me he dado cuenta que estaba atravesando por una situación. Tal vez hubo mucha presión, mucho, le exigí mucho porque ella bajó un promedio de calificaciones y al siguiente mes, al siguiente trimestre, elevó su promedio a 10, recibe muchas felicitaciones, es muy estudiosa. Entonces, yo sé que está en una edad donde los niños van, empiezan a querer salir a bailar, reunirse, asociarse. Y por ahí, porque yo no le dejé salir nunca, ha querido irse porque la hemos tenido muy, muy, muy resguardada, demasiado. O sea, ha estado muy sobreprotegida por nosotros, porque vivimos en un barrio que es muy complicado. Por eso la cuidamos demasiado. Y el día que desapareció, a la hora ya estuvimos accionando todo. A las 2 horas ya estaban panfleteados todo. Desde el primer día que se desapareció mi hijita, ya estábamos buscándola. A las 2 horas ya estábamos corriendo por todo lado. Toda la familia se ha unido. Han dejado de hacer todo lo que están haciendo. No están trabajando. La siguen buscando. Están caminando por todos los locales, por todas las zonas. Están panfleteando, están buscando alguna información de algún joven amigo que pueda ver. Hasta ahora no hemos tenido ningún resultado. Yo solamente quiero pedir a la sociedad o a mi hija que me está escuchando que vuelva. Hija, ya te fuiste, no me importa. Quiero verte nada más, es lo único que pido. Todo mi dolor es, no me cabe el dolor. Estoy en shock, ya no aguanto más. Tengo que seguir trabajando para encontrarte, tengo que seguir buscándote. Todavía no hemos llegado a casa, sigue mi hija, está sola. Estamos descuidando a su hermanita por salir a buscarla a ella. Su hermana no está yendo a la escuela porque no queremos que siga sufriendo. Ya sabe algo que fue escuchando de las noticias y entonces ella está llorando, está muy, muy, muy adolorida.